Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Soy un están, chico hermandad de excéntrico. Caxista? Estamos en vivo desde las instalaciones, las ¿qué? Los Murdoch Eras Cartoons Enterprises. Y pues bueno, esperando a que llegue la banda para platicar de pues un podcast NPR. Ya empieza a llegar la gente, muy bien, muchas gracias. Déjame monitoreo. Pues sí, vamos a platicar de Necaxa, que pues termina su participación. Y bueno, antes de eso, digo, ya me metí, pues ya es porque me están viendo ustedes acá. Pero para platicar conmigo, como siempre, como cada semana, está mi compadre y amigo, don Gerardo Taker. ¿Qué hay, compadre? Bien, bien. Pues sí, bien. Podríamos estar peor, Podríamos estar peor. Efectivamente. Siempre se puede estar es peor, que al siempre se final puede de estar mejor. cuentas, compadre. No, y siempre lo hemos dicho. Al final de cuentas es un juego, pues ya. Nos eliminaron, ya, se acabó. Y pues tampoco nos vamos a amargar la vida, ¿no? Creo. Exactamente. Bueno, pues si quieres empezamos a platicar de dándole a las formalidades como se debe, ¿verdad? A nuestra tradición. De repente estoy como un poco norteado porque todavía sigue siendo nuevo esto de la transmisión en vivo. Pero bueno, la semifinal entre Necaxa y Monterrey empezaba con actividad allá en la Sultana del Norte, en la cancha del ¿cómo le llaman? ¿El gigante de hierro? ¿O cómo? Cero. De acero. Ah, ok. Sí, ya estaba viendo yo por el palacio, ¿verdad? Que esa es otra cosa. Ese es de cobre, güey. El palacio de hierro, iba a decir. Pero El bueno, no es. mambo. Ah, okay. Pero no es, no aplica. Entonces, la semifinal de ida se jugaba el día 4 de diciembre a las 9 de la noche con 6 minutos. Y pues básicamente Necaxa hizo lo de siempre, ¿no? O sea, como que ya es una costumbre que se ceda la iniciativa durante el primer tiempo. De verdad, no vimos la luz durante 45 minutos. Sí, fue un peloteo intenso. Y Necaxa, de puro milagro y por obra y gracia también de Hugo González, no se llevó una goleada en esos primeros 45 minutos. Y bueno, al final de cuentas, un marcador de 2-1 con un gol que en la única jugada, la única jugada que tuvo Necaxa, logra Mauro Quiroga hacer la anotación. ¿Tú cómo viste el partido, Iker? Otra vez me parece que Necaxa nos quedó a deber, ¿no? Quizá esta vez no por actitud, pero sí fue ampliamente dominado por Monterrey en ese partido de ida. Si bien es cierto que Necaxa sale con una propuesta diferente a la que mostró en Querétaro, digo, en los primeros 2 minutos tiene un par de llegadas, por ahí un casi gol del Chicote que hubiera sido extraordinario, pero en cuanto Monterrey toma el balón, Monterrey se hace dueño y señor del partido, ¿no? Bien dijiste, no solo los 45 minutos, los 90 minutos fueron de dominio regio. Y en serio, Monterrey pudo haber liquidado la serie ese día. El resultado de 2-1 para nada reflejó lo que pasó en la cancha. Monterrey fue muy superior, hay que decirlo. El gol que se mete en ese momento del partido del 1-1, pues era. Nos daba mucha esperanza, ¿no? Por lo que habíamos comentado, lo importante que era marcar de visita. Pero se pierde y seguíamos vivos, ¿no? Increíblemente salimos vivos. El 2-1, la verdad, lucía como un resultadazo de cara al partido de vuelta. Pero Necaxa fue superado, hay que decirlo así. Tuvo mucha suerte también, bien dices también muchos aciertos de Hugo González, fue sin duda la figura de ese partido de ida y tuvimos mucha suerte. La verdad es que fallaron mucho, ¿no? Los delanteros rayados. Pero a mi parecer, creo que el segundo gol, el de Jansen, no debió haber contado. Digo, yo tengo esa espinita clavada en cuanto a que sí me parece que hay una falta en la jugada. Si bien Alexis Peña llega así como que un poco tibio a la jugada, y Jansen siendo el toro que es. Pues sí, le gana el cuerpo, digamos, le metió cuerpo, lo desplaza, a mí me parece que de manera ilegal, pero bueno, al final de cuentas, tras la revisión y resulta que no, y contó. ¿Tú qué dices? ¿Tú sí lo ves normal o hubieras marcado la falta? Hay una toma en la que sí pareciera que lo desplaza, ¿no? Pero en las otras tres tomas que repiten, pareciera una jugada legal. Entonces, sí es una jugada muy dudosa. Vaya, Necaxa la reclamó, obviamente. Pero si lo hubieran marcado, imagínate lo que hubiera reclamado Monterrey también. O sea, es de esas que para donde la marquen siempre va a generar polémica, pese a que ya está el VAR, ¿no? Entonces, Alexis Peña me parece que no solo entró tibio a esa jugada, me parece que entró tibio a la apertura 2019. Nada que ver con el Alexis Peña que conocimos el torneo anterior. Pero bueno, ni hablar. Pese a ese gol y pese a lo que pudiéramos pensar de si era o no era falta, seguía siendo un resultadazo. Sí, digo, el empate hubiera sido, creo yo, lo ideal para el Rayo. Pero sí, ese, a final de cuentas, ese ¿Quieres gol. que lo hubiéramos ganado 5-0? Si quieres. No, bueno, pero para como se dio el partido e insisto que esa jugada, si se hubiera marcado al revés, pues yo creo que otro cantar nos hubiera sucedido. Pero bueno, por ahí dice el señor Óscar Mariaga, que a quien le mandamos un saludo, que le conocemos de hace muchos años ahí en clubnecaxa.com, dice que era mano de Jansen. Yo no vi la mano, pero bueno, ¿Aquí puedo decir groserías, compadre? sí, yo creo que sí, ¿no? Voy a hacer porque nunca acostumbro a hacerlo. Bueno, entonces no lo hagamos, no empecemos ahora. Pero bueno, a final de cuentas, ese gol, insisto, de Mauro Quiroga le daba vida a Necaxa y mantenía las aspiraciones. Incluso ellos mismos lo reconocían en muchos de sus posts en redes sociales. Era, pues nos dejaron con vida o estamos todavía vivos y vamos a darlo todo. Y la motivación estaba muy bien. Creo que mentalmente estaba bien el equipo. No se vio, a pesar de que en la cancha se vio ampliamente superado. Se mantenía el espíritu ahí con el equipo y se percibía en el ambiente que se podía hacer la hazaña y bueno, así terminaba ese partido que nos dejaba con esa duda de saber si Necaxa iba nuevamente a ceder 45 minutos iniciales para tratar de revivir en el segundo tiempo. Acá en Monterrey me parece que no lo hizo del todo, o sea, regaló los primeros 45, le salieron muy baratos. Y a final de cuentas, ya en el segundo tiempo, pues poco, apenas el gol, y por ahí medio intentaron agarrar la pelota, también Monterrey ya con la ventaja la cedió un poco, pero bueno, así nos íbamos ya al partido de vuelta, que pues el pasado sábado a las 8:30 de la noche, el Estadio Victoria servía como escenario para un partido de vuelta en el que Necaxa simplemente necesitaba ganar. Con un 1-0 le bastaba. La cuestión ahí, la complicación venía por el hecho de que tenías que evitar que Monterrey te marcara. Y tras el ansia y el hambre de gol que mostró en la ida, pues se antojaba complicado, ¿no? Aunque bueno, el escenario estaba puesto para que el apoyo de la afición hacia los Rayos motivara al equipo. Y me parece que en un gran escenario, una gran entrada en el Estadio Victoria, Necaxa pues se percibía en el ambiente que se podía y a final de cuentas queda en un 1-0 a favor de la visita, que pues termina dejándonos fuera. ¿Tú pudiste ver el partido, Taker? ¿Sí llegaste a tiempo? Pues no, llegué como a los 30 minutos de juego, pero no sé. Pues desde luego te queda esa sensación, ¿no? De que se pudo haber hecho más, de que quizá no se aprovechó la localía, de que con la propuesta que tuvo Monterrey, porque esta vez Monterrey, de plano, todo el segundo tiempo apostó a que Necaxa no marcara ese gol. Me parece que Necaxa se tardó en ir hacia el frente, o sea, en aventarse hacia el frente. En realidad, pues era un gol lo que se necesitaba. Necaxa intentó, es cierto, creo que debiéramos reconocerles el esfuerzo, pero me parece que pudieron haber sido más inteligentes a la hora de atacar. Por ejemplo, algo que me desesperó mucho, ya hablo de los minutos finales del partido, Hugo González, por favor, que lo pongan a practicar despejes, que lo pongan a practicar centros. Hugo González desperdició una infinidad de balones, así de corran todos, la voy a centrar, y era un globito a Marcelo Barovero, despejes, sus despejes de Hugo González, desde la ida incluso. Digo, no estoy culpando desde luego a Hugo González, ¿no? Pero me parece que en jugadas así se desperdiciaron mucho. Necaxa tuvo tiros de esquina y contrario a lo como fue en el torneo, esta vez ninguno lo pudo concretar. Me quedo yo con esa sensación de que se pudo haber sacado el resultado y con la esperanza de que ya hayan serruchado el maldito poste ese y hayan corrido al tipo que lo colocó, porque si lo hubiera colocado 5 centímetros hacia un lado es gol, ¿no? Con esa sensación y me quedo con la imagen de Luis Felipe Gallegos, lo más cercano a un ídolo que podría tener la afición de Necaxa en este momento, aquella imagen en la que sale lesionado, bueno, antes de que salga, ¿no? Lo faulean, se queda lesionado, lo atienden, se levanta y no puede. Intenta levantarse un par de veces y termina cayendo, porque sencillamente ya no podía. Entonces, pues me quedo con eso y con la frustración de la eliminación, ¿no? Sí, yo creo que Necaxa empezó con esa preocupación que te mencionaba, ¿no? La idea de que tenía que aguantar y que en Monterrey no marcara un gol, por ahí medio merodeaba, ¿no? E incluso, pues no sé, o sea, se vio cerca y Vincent Janssen seguía siendo peligroso en combinación con el arrastre que tiene Pizarro. Y bueno, entre ellos ya armaban algo, ¿no? Con lo poco que trataban de hacer hacia adelante. Sí, a Dorlan lo suavizaron un poco, no apareció tanto. De hecho, creo que Calderón, a diferencia del partido de ida, en donde le permitió tener una venida, en esta ocasión lo agarró un poco más. O sea, no se iba tan alegremente al ataque. Le permitía a Angulo que volara en esa zona y teniendo también a Kevin Mercado enfrente, pues ya no se preocupaba tanto por colaborar tan arriba. O sea, más bien Cristian Calderón creo que hizo funciones un poco más defensivas. Creo que ahí es donde tenía que haber, así es como tenía que haber sido en el partido de ida. Y ahora, bueno, con Kevin que lo intentó, Kevin que fue ahí de repente el talismán para algunas ocasiones, en esta ocasión pues poco pudo generar. Un primer tiempo en el que Necaxa pues no llegó tan fuerte, digamos, al área rival. Y pues nos quedamos esperando el punch. Digo, a final de cuentas, creo que lo que veníamos mencionando durante toda la temporada es lo que termina marcándose en el juego. Digo, cuando se lesiona Janssen, volteas a la banca y el que entra es Rogelio Funes Mori, que dices, bueno, válgame el cielo. Y por el otro lado, pues Necaxa haciendo cambios donde el que sale Kevin entra Maxi Salas. También entró. Por ahí Herrera y el Tuco, hazme el jodido favor. Lalo Herrera, ¿no? O sea, Lalo Herrera que pues entra por esta lesión que mencionabas del Pipe Gallegos y el Tuco que pues bueno, jugó 3 minutos en todo el torneo y ahora queriendo encontrar algo, ¿no? Eso es lo que decíamos, que si del otro lado tus cambios son Funes Mori, Jonathan González y Miguel Ayun, y bueno, volteas y ves la banda que Necaxa y tus revulsivos son Lalo Herrera y Rodrigo Contreras y ahí es como complicado, ¿no? Competir a esos niveles. Al final de cuentas, digo, quedó cerca. El cabezazo este termina siendo de Juanito Delgado y termina estrellándose en ese poste que nos definía que cómo iba a ser la historia y que se iba a quedar Necaxa en la raya. Ahora también lo de Monterrey, pues no entiendo, un equipo con ese nivel de banca, con ese nivel de jugadores y con un equipo tan ofensivamente poderoso que haya jugado como jugó, pues digo, a final de cuentas, estrategia, ¿no? Pero no sé, ese día me molestó mucho la actitud de Rayados, un saque de banda y nadie iba a cobrar, un tiro de esquina y nadie iba a cobrar. Me parece que abusaron del fútbol colmillo. Digo, no, no me quejo porque, o sea, me molestó, me parece que lo exageraron, pero pues lo entiendo, a final de cuentas estaban haciendo su juego. Y si Necaxa hubiera tenido el 1-0 en algún momento del partido, seguramente hubiera sido Necaxa el que hubiera hecho el tiempo de esa manera, ¿no? Digo, es parte del juego, pero me parece triste que un equipo con el poder que tiene Monterrey, con la clase de jugadores que tenga, termina jugando de esa manera, ¿no? Digo, a final de cuentas, pues supongo que a ellos les importará poco lo que yo piense. No, yo sé que la Digo, Jun no tendría está por qué ahorita. importarles. Es que Taker, seguramente lo decepcionamos. Sí, seguramente. Pero más que eso de Monterrey, me decepcionó un poco lo de Necaxa. Nunca los vi en verdad aventarse con todo, o sea, poner toda la carne al asador. Sí, es cierto, toda la carne al asador incluye a Contreras, incluye Es que a lo que. Herrera, ¿no? Sí, yo creo Pero que echó lo que había. O sea. Y pues ya sí. con. Ni patasajo te alcanza, pues ya. ¿Qué haces? Digo, Pues sí, tenía por lamentablemente, ahí pero es al como. Fideo. O Como que bueno, sí. otro muerto. Si quieres, entro yo, compadre. Es lo que comentabas hace rato, ¿no? Lo dijimos a lo largo del torneo. En la liguilla, en la falta de banca puede pesar. Y finalmente termina pesando porque es tal cual como lo acabas de decir. O sea, echó lo que tenía. Era lo que había en la banca. Y pues en realidad ayudó de muy poco, ¿no? Sí. Pues faltaron variantes. Digo, ya al final incluso no se veía táctico pues lo que estaba buscando Memo Vázquez, sino simplemente que a mí me desesperó un poco el hecho de que tienes a tres Torres ahí, ¿no? O sea, pones a competir a Mauro Quiroga, campeón de goleo, a Lalo Herrera y al Tuco Contreras, que el Tuco se tiraba un poco más, pues porque igual no podían estar todos en el área, pero de repente iban y tenías una jugada por la banda. Y en lugar de buscar el centro, ¿no? A cualquiera de estos dos, ya sea Lalo Herrera o a Quiroga, terminaban haciendo jugada para atrás o diagonales y disparos que no iban a estrellarse más que a la Oh, pared, ¿no? O hubo sea. infinidad de disparos, así de tres cuartos de fuera del área, débiles. O sea, sí, quizá la desesperación de tenemos que meter un gol, pero Necaxa desperdició también muchas, muchas jugadas que pudieron haber sido de mayor peligro, ¿no? Que disparos flojos, porque no sé, hubo en el segundo tiempo al menos tres, cuatro disparos muy flojos. Que no generaron ningún peligro y que mataron una jugada que pudo haber concluido con un centro al área que hubiera generado mayor peligro. Sí, nos quedamos esperando esas ocasiones buscando algún centro, ¿no? Por ahí, incluso yo creo que también pesa la juventud de alguien como Maxi Salas, alguien en el que esperas que haga algo diferente, y de repente era tomar la pelota y tratar de quitarse a 25 jugadores y llegar al Sí. área, ¿no? O sea, falta madurez también en ese sentido de saber qué opciones tengo y si tengo a ciertos compañeros, pues ver cómo los puedo buscar, ¿no? Buscar ponerlos a competir al menos para tratar de sacar algo de sus talentos, como es el juego por arriba, ¿no? Pero el Maxi de principio de temporada no buscaba quitarse a 25, o sea, es lo que me extrañó, ¿no? De repente, quizá después de su baja y de que empezó a comer banca, a tener menos minutos, cuando ingresa creo que me parece que es el deseo de mostrarse, ¿no? El que lo hace hacer alguna o algunas demás, porque al principio creo que la soltaba más fácil Maxi, al principio de la temporada. Cierto, cierto. Y bueno, es también la motivación que traía, ¿no? Con el nacimiento de su hija, algo así, que incluso marcó el partido el de vuelta contra Querétaro y pues lo festejó con ella. Digo, entiendes que esa falta de experiencia, los nervios ya en los momentos críticos, como es una ocasión de eliminación directa, como es esta liguilla, pues digo, no cualquiera reacciona igual, ¿no? Y por ahí yo creo que le faltó madurez a Maxi en ese sentido. Y bueno, pues a final de cuentas es con lo que cuentas, son las armas que tienes y desafortunadamente no alcanzaron para que lograr hacer ese gol. lo palpamos, lo sentimos muy cerca con ese poste y yo creo que a partir de ese momento todos nos caímos e incluso el equipo, y ya fue por eso que en esa última jugada pues ya no se hacen las coberturas como se deben, ya no tenían el fuelle incluso, o sea, ya se veía el equipo bastante cansado de hacer la ida y vuelta, y pues por ahí se avivó Pizarro para mandar un centro que Funes Mori termina empujando a las redes y que ya daban por sentenciado el encuentro y la serie. Acuerdo. Aparte, se añaden 6 minutos. Me parece que se pudo haber añadido más en la transmisión. Eduardo Bricio llevaba la cuenta de 7 minutos. Y el primer minuto y medio de esos 6 que se añaden, en Monterrey se lo comió no cobrando un tiro de esquina. Entonces, por ahí me parece que el árbitro pudo haber añadido más. Cuando se cumplieron los 6, pudo haber añadido al menos 1 minuto más. Pero creo que difícilmente hubiera cambiado el desenlace, ¿no? Independientemente del gol que mete Rayados al final, me parece que, como dijiste, Necaxa se murió y creo que todos nos morimos con ese estúpido maldito poste que, repito, espero ya lo hayan serruchado. Sí, Que ya se lo ahí. hayan llevado el herrero, por favor. Pues bueno, así digo desde la dichosa maldición, ¿no? De Quiroga, que la portería de la suerte era la otra, y por ahí en el volado termina perdiendo Necaxa y cambian de lado. Porque bueno, todos los goles de Quiroga en la victoria fueron en la portería que da Las Fuentes, y pues terminó el partido del otro lado. Entonces, por donde lo veas, como que ya no pintaba muy bien la cosa. A final de cuentas, Eso y Necaxa. que tú estabas presente, no te hagas. También tengo mi teoría, porque te acuerdas la semifinal de vuelta en el Azteca, ¿no? La que dirige Poncho Sosa, y estábamos, Y por ejemplo, el de cuartos de final contra Querétaro, ¿no fuiste, o sí? No estuve en el estadio y ahí ¿Es? avanzaron, exactamente. Bueno, habrá que ver. Espero tener la oportunidad de perderme otra semifinal. A solicitar al Club Necaxa que ya no te acredite, infeliz. Pues ahí sí, ahora sí que tú tuviste la culpa, tú pudiste haberlo impedido, pero bueno. Bueno, a final de Te hubiera cuentas. dicho, no confirmaron. A final de cuentas, creo que se hace. Digo, si ya pasamos a un momento de reflexión y de análisis de cómo nos fue este semestre, me parece que este segundo torneo de Memo Vázquez, sin duda es incluso histórico. No sé tú cómo tienes la cuestión de los puntajes, si tienes ahí la estadística que tanto te gusta, pero se hizo una buena cantidad de cosecha de puntos. Sí faltó cierta regularidad, sobre todo a imponer condiciones más de local, pero sin duda es una gran temporada de Memo Vázquez, y que con esta, pues con este partido también se acaba esa era de Guillermo al frente del equipo. Se despide incluso en la rueda de prensa, ya ni siquiera abre a preguntas, dice, pues ya no quiero abrir a preguntas, simplemente decirles que pues me voy contento por el trabajo realizado, satisfecho, y bueno, ahí nos vemos. Básicamente, ya me voy. ¿Tú cómo resumes pues el trabajo realizado, el resultado de este torneo para Necaxa? Pues sería difícil criticar, ¿no? El trabajo hecho por Memo Vázquez. Digo, más allá de que, y lo dije así a lo largo del torneo, hay muchas actitudes de él que no me gustaron. Me parece que termina siendo un buen trabajo, ¿no? Vaya, de un torneo a otro, Necaxa cambia mucho. Ahí llegan muchos jugadores, se van muchos. Y pese a eso, Necaxa se mantuvo. De hecho, este segundo semestre es mejor que el primero. Y es el mejor torneo de Necaxa en Liga MX en mucho tiempo. Es cierto, no se alcanza el récord de puntos del que se había hablado previo a la visita en Puebla. Pero es el mejor torneo de Necaxa en mucho tiempo. Vámonos corto, el mejor torneo de Necaxa desde el regreso a Primera División. Sí, el resultado es igual, a final de cuentas, con aquel primer torneo de Poncho Sosa. Se llega a semifinales, pero. Pues creo que sí, sí hay que reconocerle a Memo Vázquez el trabajo que hizo, ¿no? Aquel Necaxa de Sosa tampoco fue perfecto, pero eran condiciones diferentes también, porque aquel era un equipo que estaba con la presión de la porcentual. Este no tenía esa presión, me parece que quizá por ahí fue más fácil en algún sentido, pues si me permiten la expresión, pero tuvo en contraparte lo que decíamos, ¿no? Una plantilla muy diferente de un torneo a otro. Pese a eso y pese al mal arranque, me parece que fue un muy buen torneo de Memo Vázquez. En términos generales, fue un muy buen torneo de nuestro equipo. Ya lo dije, sí, con sus bajones, con sus errores, con algunos episodios que no me gustaron y que aquí critiqué, tanto de Memo Vázquez como de algunos jugadores. Pero, pues, en resumen, un buen torneo. Y finalmente se superó el anterior, que éramos lo que era lo que habíamos dicho, ¿no? Que al menos Memo Vázquez tenía que superar su torneo anterior, que era haber llegado a cuartos de final. Esta vez lo hace, entonces sí da un pasito para adelante. Y me parece que pues se va no con honores, porque es el primer técnico de los extranjeros que no levanta un título, pero sí se va con la cara en alto y presentándonos un muy buen Necaxa. Y no es como irónico que al final de cuentas el que mejor trabajo realiza en cuanto a cancha y en cuanto a cosecha de puntos y lo que me digas, termina siendo el único que no se lleva un título. No sé si por ahí le podríamos contar el de goleo de Maro Quiroga. Ah, no, no, no, por favor. Digo, fue lo único que se ganó durante la gestión de Memo Vázquez, pero bueno. Ahora, Memo Vázquez, Ajá. al igual que en su momento Marcelo Michel, tuvo su oportunidad, ¿no? Marcelo Michel, sí, fue un torneo desastroso, a final de cuentas, Sí. el que tuvo, pero aprovechó su oportunidad de ganar el título que ahí estaba, ¿no? Memo Vázquez, lo que presentó Memo Vázquez en la Supercopa fue penoso. Sí, que coincidió pues con el inicio turbulento que tuvo de este torneo, de este semestre. No le llegaron todos los refuerzos a tiempo. O sea, me queda claro que lo que marcó la diferencia de cuando regresan tanto Pipe como la llegada de Claudio Baeza y le cambian la cara. O sea, ese par de jugadores en la contención termina siendo el clave, la clave para que Necaxa despierte y empiece a dar los resultados que no sé si todo el mundo esperaba, pero al menos nosotros como afición sí necesitábamos para estar un poco más tranquilos y queda, o sea, se ve muy evidente pues como esas primeras fechas incluso contra Tigres y Pumas era otra cara, ¿no? O sea, lo que veíamos de Necaxa incluso nos dejaba con mucha preocupación como afición. Y ya después, cuando el partido contra Veracruz, pues ya fue el explote. Explotamos y Necaxa dio señas de lo que podía esperarse para este torneo. De acuerdo, creo que ahí fue el repunte, ¿no? El punto en el que el equipo se va hacia arriba, ese partido contra Veracruz, y los 7 goles que a final de cuentas fueron importantes, ¿no? Para dejar a la liguilla no perder más posiciones, porque la diferencia de goles de Necaxa era a lo largo del torneo fue muy buena, ¿no? Sí, de hecho terminas empatado en puntos con varios ahí equipos y es lo de la diferencia de goles lo que te permite estar arriba, por ejemplo, del América, que ahora está instalado en la final. Pero bueno, ya Pero que lo siguen subieras. siendo, ya sabemos lo que son. Exactamente. Bueno, entonces en general, pues creo que contentos. Ahora, ¿cómo te deja la cuestión de la salida de Memo Vázquez? Pues era algo que sabíamos que se iba a dar, ¿no? Por ahí no me gustó la manera en la que se manejó, que él mismo, semanas atrás, haya dado a conocer esta situación en una entrevista, pues no me gusta. No me gustó en su momento y me parece que ayudó, servía de poco, ¿no? No digo que haya perjudicado al equipo, pero tampoco servía de nada que lo dijera él, ¿no? Si él se manejaba conversiones, que si él quería más dinero, que si él no estaba de acuerdo con la manera de trabajar y de compra-venta de jugadores y esto, pero al final de cuentas creo que es algo que se pudo haber quedado guardado. Si se iba a ir, pues que se fuera y ya, pero no me gustó cómo se manejó su salida y pues te digo, todos sabíamos que se iba a ir, que no se iba a quedar. Sí, terminaba contrato y creo que por ahí la versión que yo tengo es que se intentó hacer algún esfuerzo por parte de la directiva para retenerlo, pero él no, ya desde el inicio del semestre, ¿no? Lo sabíamos que no estaba muy contento con la forma en que se habían tratado las cosas desde la salida de Brian Fernández, ¿no? Hacia el final del torneo pasado. Y que, bueno, sabían que el modus operandi de Necaxa iba a mantenerse y que a lo mejor él no estaba tan contento con la idea de manejar este nivel de dificultad cada semestre de vender a jugadores y tener que agrupar a los que llegaran. Lo que sí hay que reconocerles es que, bueno, al menos cumple profesionalmente, hace su chamba e hizo con este Necaxa, pues, o sea, viendo lo que hizo este torneo, con la gente, con el plantel que tiene, que es mucho mejor al que tenía el semestre pasado, creo que lo del semestre pasado incluso cobra más relevancia, porque tenía muy poco, o sea, tenía lo que nosotros ahorita tenemos en banca, pues, para como equipo titular, e hizo, pues, buenas cosas, ¿no? Por ahí el final fue estrepitoso, porque pues, lo poco que había en cuanto a nivel de figuras, que era Brian Fernández básicamente, pues se nos fue, nos quedamos sin ellos y entonces sin él, y entonces por eso el final del torneo que tuvimos, pero ahora tuvo un mejor plantel, al final de cuentas le llegaron muy buen material, se quitó a cierta banca para meter a muchos titulares y eso le dio un salto de calidad al equipo que pues él supo aprovechar. Insisto, me parece que es positivo lo que hace hacia el final de este torneo. Y él sabiendo incluso que ya no iba a continuar con Ecaxa, pues me parece que hace un buen papel en cuanto a liguilla. Bueno, algunos comentarios ya de la banda que nos está acompañando, que dice Sergio Linankivi. Ya suelta la bomba, Murdoch. Ja, ja, ja, saludos. Ya hablando en serio, espero que por lo menos nos hagan la buena con Hugo González. Ahora, ese tema también de los jugadores que ya empiezan a salir, incluso ya algunos se despidieron oficialmente y que ya están ese trío de tres, ese paquete rayo que llegó a Chivas, ¿tú cómo lo aprecias? ¿Qué opinión te genera? Pues también sabíamos que se iban a ir, ¿no, compadre? O Ajá. al menos si no lo sabíamos, pues lo suponíamos. Ahora, pues cada quien sabe cómo maneja sus redes y eso. Pero pues hubiera sido mejor que antes de que no fuera un día después de que se acabó el torneo, cuando ellos ya estén poniendo cosas de su nuevo equipo, ¿no? Pero bueno, como te digo, cada quien sabe cómo maneja sus cosas. Por ahí el club también debería ayudar y de una vez decir quiénes son los que se van a ir. No sé, quizá además que el club lo hiciera, pero bueno, el club oficialmente está de vacaciones estos días. Regresan hasta el próximo martes. Entonces, pues estos días no va a haber información, ¿no? Sí, no, ha sido, pues, a partir de los medios, ¿no? Lo que se ha visto, digo, más claro que lo de la entrada, ¿no? De Alexis Peña, de Delgado, perdón, de Angulo y del Chicote Calderón, los tres juntitos a hacer las pruebas físicas para Chivas, pues ya, fue contundente, ¿no? Por ahí yo asumía que, bueno, yo creía que había todavía dudas al respecto, pero bueno, todo termina así y por ejemplo lo de Hugo González, pues más bien es que, o sea, no le pertenece a Necaxa. Hugo vino a préstamo y termina ese contrato ya con los Rayos. Hugo tiene que regresar a reportar con Monterrey. Pero a Hugo le queda un torneo más, ¿no? Sí. Eran 2 años. Según O yo sea, ya Hugo, terminaba. en teoría el contrato de Hugo era 2 años, o sea, eran préstamo de 2 años, entonces terminaría hasta junio, según esto. Bueno, eso no estaba seguro, al menos en cuanto a lo que yo supe. Todavía no tenían bien claro, pero creo que sí Hugo ya no continuaba. O sea, creo que había opciones, pero que sí ya era un hecho que Hugo salía. De ahí en fuera, pues ya de ahí han sido puros rumores. En cuanto a si alguien más se vaya a ir, por ahí, incluso en Twitter estuve ahí compartiendo con el tío Rayo, que analizaba un post de Noya en Instagram, me parece, en la que agradecía el apoyo y que la oportunidad y demás, y que era como un cierre, pero no sabía si era de temporada o si era como una despedida del club. La salida de Noya, por ejemplo, a mí no me parecería correcto. Yo creo que tendría que darle continuidad porque hizo un gran torneo. Cuando ya es de esos, fue de esos esas típicas historias en Necaxa donde parece que la carrera está perdida o que ya está en un bache ya de bajada y que de repente ya con la del Necaxa tiene un repunte. Y en ese sentido, pues creo que podríamos darle chance todavía un torneo más, al menos, ¿no? De aquí al verano a que siga con el equipo. ¿Estás? No, no te escuché, no te escuché. Ah, bueno, lo de Noya. ¿Que se quede o que se Ah, vaya? que parecía una despedida. No, yo creo que tendría que quedarse, ¿no? Pero pues antes podíamos hablar de que llegan jugadores y se iban al año, ahora ya no sabemos, compadre. Digo, esa situación también, el que no te esperaras a que cumplieran el año, lo del Chicote, lo de Angulo, será cuestión de que, o sea, pusieron, se habla de 20 millones en la mesa y pues, ni modo, o sea, aprovechas el momento o te esperas a que quién sabe si haya un bajón o qué. O sea, es No, es mejor que si vender te ponen cuando. cantidades así, Ajá. si te ponen una cantidad así, pues vámonos, ¿no? Con la pena. Ay, dicen que hay oportunidades que no regresan. Y en el fútbol pues también entiendes que no nada está asegurado, ¿no? O sea, es una lesión o una baja de Es juego, lo que que, quieras. por ejemplo, lo vimos con Edson Puig en su momento, ¿no? O sea, Necaxa estuvo aquí, ¿qué? ¿Año y medio? Si no Un mal año, recuerdo. nada más un año. Sí, ¿no? ¿Un año? Sí. Ok, bueno, no me importa. Se va a Pachuca. O sea, Necaxa hizo un gran negocio ahí, ¿no? Ajá. Porque tuvo buen ojo, lo trajo en buen nivel, en buen momento. Tuvo un año espectacular, sobre todo la primera mitad de ese año. Y lo vendió Necaxa en 7 millones, algo así, ¿no? O sea, en muy buen dinero. Puch, ese torneo no hizo nada en Pachuca, va a Querétaro y tampoco rinde en Querétaro. Ahora, si Puch no se hubiera ido en ese momento y se hubiera quedado 6 meses más, en una de esas ya no lo vendes. Lo mismo pasó con Dávila, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido entiendo a los Tinajero. Si está en buen nivel y lo quieren ahorita, pues a ver cuánto dinero traes, órale y te lo llevas. Porque, bien dices tú, a lo mejor alguna lesión, lo que sea una baja de juego, ya no te va a rendir y ya no le vas a poder sacar lo mismo. Sí, es como aprovechar la ocasión y cuando tienes ese nivel de oferta, que ahí increíblemente Ricardo Peláez se ha convertido en un mecenas para Necaxa, ¿no? Porque cuando estuvo en Cruz Azul, se llevó También, sí. ese paquete también de El Igor piojito. y el piojito, Bueno, y sí. al muerto este de Igor. Sí, y pues una lana cayó ahí, sobre todo por el piojito. Y ahora que va a Chivas el señor Ricardo Peláez, pues hace lo propio, pero ahora con tres jugadores y que seguramente también van a tener buen andar en Chivas. O sea, yo creo que es una buena apuesta de Peláez y ellos entienden que ganan también por eso. También se manejaba la idea de que si eso implicaría un intercambio y que regresara algún agente de Chivas a Necaxa. Por ahí el caso de Mayorga, digo, por lo de la posición, me parece que sería lo único que a mí me parecería bien. O sea, Alex cuando estuvo en Necaxa lo hizo bien, tenía futuro proyección, tenés así que lo llaman de nuevo a Chivas y ahí ya lo vuelven a matar, ¿no? Lo vuelven a congelar, pero es un lateral que me Simón. parece con buen cartel. Ya lo de Ponce, por ejemplo, no gracias, ¿no? No, sí, no, gracias. Saludos a don Arturo Reyes, por cierto. ¿Por ahí alguno de los porteros de Chivas no te gustaría? No, puro muerto también, compadre. Frank CH dice saludos, saludos a Frank, ojalá siga con nosotros. Miguel García, ¿cómo ven la posible llegada de Poncho Sosa? Dices otra. Acá sonaba muy fuerte. Yo casi lo aseguraba que regresaba Poncho Sosa. Ahora, pues los rumores sigue siendo haciendo ruido. No me extrañaría que regresara porque ya conoce a la institución. ¿Tú cómo lo ves? ¿Si te gustaría? Ya lo habíamos platicado un poquito, ¿no? Sí, ya lo habíamos platicado, no sé si con Patreones, pero Ah, sí, no compatriotas. sé, mira, sí me gustaría desde luego que tuviera otra oportunidad en primera y otra oportunidad en Necaxa, ¿no? Porque yo no estuve de acuerdo cuando se cortó su proceso. Digo, él había cumplido los objetivos que se habían trazado, él los cumplió, pero pues habrá que ver, porque mira, si regresa Poncho Sosa, podrá caerme bien, podrá haberme gustado lo que hizo, podré estarle agradecido porque al final de cuentas él es el que nos regresa a primera división, ese primer torneo nos lleva a una semifinal, pero todo eso ya no contaría. O sea, él, y igual si regresara tu Nachito y si regresara alguien más, pues empezaría de cero nuevamente, ¿no? Y con la vara en el nivel en el que la dejó Memo Vázquez, ¿no? Necaxa tiene, en este momento ya tiene que aspirar ya a liguilla cada torneo. Ya no podemos darnos, creo, el lujo de este torneo se calificó, el próximo no. O los dos me quedo fuera, como hizo cierto técnico que vimos. Entonces me parece que la exigencia ahí estaría, ¿no? Entonces, y como dije, empezaría de cero. Digo, es que ya entendemos que con estas bajas que se han mencionado, pues entendemos que la gente ya empezó a renegar y lo de siempre, de que pues es que desmantelan al equipo y digo, yo lo Ah, pero eso entiendo, fue o desde sea, antes. eso es real, o Desde sea, el mismo. ajá. Desde el mismo sábado por la noche ya estaban otra vez reventando a los tinajeros. Algunos, desde luego, no generalizo, ¿no? Que nada, que se nota que no están comprometidos con el título, que no es un objetivo. Carajo, toda la semana estuvimos todos que, ay, sí, la unión y todos juntos y que bla, bla, bla. Y que rayos por la cuarta. No se da el resultado y otras, no, malditos mercenarios, no quieren el título, por eso no se ganó. No, no se ganó porque no se metió el gol que se necesitaba meter. Iba a decir una grosería. Sí, o sea, fueron circunstancias y a lo mejor 40 centímetros que hicieron la diferencia, ¿no? No, menos, fue menos, compadre, 10 centímetros. Sí, que pudieron haber cambiado la historia, pero bueno, o sea, queda claro que sí hay movimientos y que lo que decíamos, yo creo que tiene que, también es de cierta manera complicado no aprovechar este tipo de oportunidades en las que se te pone una oferta de ese tamaño en la mesa y digo, no sé, si alguien te pusiera una lana por, no sé, tu coche que tanto quieres, pues a lo mejor la oferta es suficientemente buena, pues la tomas, ¿no? O sea, es complicado el poner en juicio eso, sobre todo porque ellos saben Oh, bueno. lo que les cuesta tener al equipo, lo que cuesta mantenerlo y lo único cierto y Mira, lo... tú Ajá. sabes de eso más que yo porque tú sí eres un mercenario, desgraciado. Entonces, si a ti te dicen que les vendas la camisa que traes puesta, te la quitas ahí en la calle y se las vendes, desgraciado. Digo... Oye, Mordok, me gustan tus boxers y vas, los vendes. Ma, te los firmo. Cochino. Digo, insisto, es que es como complicado el poder poner en tela de juicio eso, porque también no tenemos toda la información como para saber el por qué se toman esas decisiones o el cierto rumbo en cuanto a la estrategia de negocios que se quiera para el club. Digo, no me quiero meter en eso porque la verdad es que no tengo el conocimiento tan amplio como para decir lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. ¿Qué sí podría yo criticar y poner exigir, digamos, al club? Es que ya no podemos, lo que decías, creo que estoy totalmente de acuerdo, ya no podemos estar viendo a ver si nos alcanza para calificar o no. O sea, Lo mínimo que se requiere es que Necaxa se siga acostumbrando a no bajar de liguilla y estar en liguilla sí o sí. Eso es lo que sí me preocupa y espero que mientras me sigan cumpliendo con eso, creo que podemos estar. Y la verdad es que ya en un tono personal, yo no veo, la directiva no me ha dado razones para desconfiar en el hecho de que, si bien se han ido figuras importantes, han sabido traer a otros que también se convierten en eso y que al menos en este último torneo los pusieron de vuelta en semifinales en primera división. Pues el ejemplo está claro, ¿no? Los Baeza, los Quiroga, los Salas, que quizá el único con cartel era Baeza. Quiroga y Salas no los conocíamos, nadie los conocía. Llegaron, todo el mundo los morteó, como siempre. Y Quiroga, ya ves, título de goleo. Sí, y que también eso no se hizo solo, o sea, se armó todo un aparato ahí a la ofensiva que ya con el trabajo también de Memo Vázquez, pues obviamente influye, ¿no? Y es lo que logra la conjunción, que se den este tipo de resultados. Yo espero digo, aquí la bronca es que el periodo invernal también es más corto, o sea, no te da tiempo de probar mucho y de tener ese periodo de adaptación. Esperemos que puedan. O sea, me extraña pues que el movimiento de técnico sea en este lapso y no hasta el verano. Y bueno, también esto de estos jugadores tres titulares que sin duda te va a costar trabajo sustituir. Digo, las cosas como son. O sea, sí te deja una gran duda y sí cierta inseguridad pues el pensarlo de esa manera. Y el intentar imaginar qué va a pasar el próximo torneo cuando tienes menos de un mes para empezar el siguiente. De acuerdo, sí. Entonces, bueno, Ramón López, ¿qué saben de posibles refuerzos? ¿Se quedará Quiroga? Pues al menos yo no he escuchado nada formal o más fuerte de Quiroga. Yo esperaría que él sí, al menos se quedara todavía hasta el verano, ¿no? Por favor. Por piedad. Quirino Julián dice, ¿quién va a cubrir la vacante de Hugo González? Ah, ahí. La portería me parece, te decía, ¿no? Que creo tienen algunas opciones. Yo la que he escuchado más fuerte, incluso ya también en algunos medios de comunicación, es la de Jurado, que llegaría el de Veracruz, que Veracruz ya desaparece. Parece que Jurado va a Cruz Azul, compadre. ¿Sí? Bueno. Y por ahí puso en su Instagram, y vi una nota hoy, bueno, un tweet, perdón. Vi un tweet, mi gato, perdón. Puso, no sé, nuevos retos, un circulito azul y un trenecito, entonces. Ah, no, pues ya, Y gracias. lo borró minutos después, pero pues, me parece que Nacho, Imagínate oye, no puedes decir. que termine llegando a Necaxa y bueno, acá también tenemos Otra ferrocarriles. cruzazuleada, ¿no? Ah, no, bueno. Cruz Azul, Cruz Azul, No, Cruz Azuleándola si en quieres el les ponemos las rayas azules, ¿eh? Cruz Azul, Cruz Azuleándola hasta en el fútbol estufa. Muy bien. Exacto. Bueno, había opciones. Esa era una de ellas, lo de Jurado. Pero pues sí, suponemos que tendrá muchas opciones y que es de repente complicado ganárselo a ciertos equipos. Pero no sé, pues habrá que esperar entonces si no es él quien llegue para la portería. No sé si alguien de los de San Luis, incluso, o sea, ya pensando en que Poncho Sosa llegara, suponemos que él también va a tratar de traer a gente de confianza. Viene el regreso del histórico. Exactamente. Mira, yo a la camarita le estaba echando ojitos de, ustedes saben de quién estoy hablando. Pero bueno, ¿a quién traía San Luis en la portería? ¿Tú te acuerdas? Es que yo a San Luis casi no lo vi. A ver, ahorita Ni me ahorita lo acuerdo. checamos. El güero Salcedo estaba como siempre calentando la banca, ¿no? Sí, que también sería un buen regreso, ¿no? Ah, bueno, pero para la banca, dices, ¿no? Carlos Rodríguez, Ah, sí. Alexis El primo de Werner. Moy, ¿no? hasta se parece. Alex Werner y Roberto Salcedo. ¿Qué te podrías traer del San Luis que conociera Poncho Sosa por ahí a Noé Maya? No, no manches, ¿para qué? Trata de reforzar, compadre. Y por ejemplo lo del Nicolás Ibáñez pues es complicado porque pues eso es este material del Atlético pero desde España pues no creo que se lo Del otro suelten Atleti. el Atleti a menos que quieras traer a Ricardo Centurión. Oh, bueno, y con Sosa sí, claro. Dando A ver si curiosidad. le quita lo que dijo, lo que le dijo, ¿no? Sí, bueno, Mario de Luna. No, ya para qué. Ya, gracias. Bueno, es que se va a salir Alexis Peña. Tienes que cubrir ese puesto en la central. No, Sería bueno, si quieres, dar hay que ver pasitos si para está atrás, ¿no? disponible el cuchillo Herrera todavía. Es que ese es el asunto con Poncho Sosa. O sea, es. Ok, Poncho. Ya lo que tú traes, lo que tú conoces, deberían dar pasos para atrás en la evolución que ha tenido Necaxa también. O sea, tiene que traer gente de confianza, pero espero que con la lana que entró se traigan gente interesante y ya, insisto, en que tienes que mantener al menos un cuadro competitivo para mantenerte en liguilla. Es el reto, Sí. quizás. Se pone más complicado también para la gente de Necaxa. Ah, pero ese reto no sería solo para Poncho Sosa, sería para el Sí, que o llegue, sea, quien sea que llegue. no, y en general a la directiva, pues, o sea, me refiero a la gente de inteligencia deportiva que tantos dieces se han sacado últimamente, los últimos, en este regreso a Primera División. Pero bueno, ahora tienen que no solo ser desconocidos con calidad, sino pues ya probados, pues, con un cierto nivel para arriba, ¿no? O sea, tienes que subir la varita. Y eso pues, se hace también más complicado. Miguel García dice, la vara ya quedó alta, quien la llegue tiene que mantener el ritmo de entrar a liguilla y darle pelea a cualquier equipo. De acuerdo, creo que estamos en la misma. Saludos a Miguel. Quirino Julián regresa y dice, Felipe Rodríguez. ¿Quién es Felipe Rodríguez? ¿O Carlos está...? Felipe Rodríguez es que mi mejor respuesta a lo que decías, que quién traía en la portería a Morelia, ¿no? Perdón, San Luis. Ah, ok, gracias. Que traiga Mario de Luna de San Luis. Bueno, ya dijimos. Oh, por De favor. ultratumba. Pero al perrito sí. Oh, bueno. Híjole, complicado, ¿no? Es que no conozco a los que trae. Diego Valdés. No sé. Digo, es un paraguayo, pero no sé si es. Ah, no, ¿verdad? Ese es el que estaba en. Ahora, pero a ver, No tú sé si es estás ese. especulando con a quién va a traer Poncho Sosa Poncho San Luis. Sosa. O sea, tú sabes algo que yo no, infeliz. No, pues es que es lo que más ha sonado, o sea. Y lo que ya. O sea, lo único que sí sé es que. Digo, no me dijeron que fuera Poncho Sosa, pero que sí ya tienen definido quién es el técnico. Entonces, yo creo Ok, que re regresando. mañana voy a hablar con Ernesto a ver qué me dice. Con Neto. El net. Supongo que regresando ya a la actividad, tendrían que decir quién es, ¿no? Inmediato, ¿no? El martes regresan y por ahí que el miércoles anunciar quién y el jueves o miércoles o jueves lo presentaran ya, ¿no? Ya, pero ya porque sí. Incluso podríamos ir, a lo mejor, o sea, si eso pasa, podríamos estar presentes ahí en el anuncio. No, yo no me voy a ir, le voy a hablar a Ernesto, voy a decir que me disculpe, pero no voy. Ok, pero yo voy en tu representación. Ramón, Va. Lo Ramón López dice, lo preocupante es que falta menos de un mes para el comienzo del próximo torneo y no hay refuerzos ni técnico. Se fue más de la mitad del equipo titular, mientras que otros equipos ya se preparan con todo. A ver, también, con calma. No nos alborotemos. O sea, más de la mitad, te digo, según yo, pues nada más es. Sería Hugo y dices, tú todavía tienes tus dudas. Y los otros son tres. O sea, los que sí ya sabemos de hecho que se van, son tres. El equipo es de 11, la mitad pues serían 5 al menos. O sea, creo que podríamos calmarnos un poquito y vemos qué pasa. Yo espero que ya se acaben ahí los movimientos, que ya no, que no haya más y que esas plazas que quedan disponibles sean para gente de confianza del técnico o pues nuevos valores importantes, ¿no? De nivel. De buen nivel, de primer nivel, pues para competencia. Alberto Hernández, hola, saludos, saludos Alberto, gracias por acompañarnos, por desvelarse con nosotros. Bueno, ¿algo más que quisieras usted añadir, señor Don Taker? Pues no, no creo que no. ¿Cómo te sientes, Taker? O sea. Pasó, ya se acabó el torneo para Necaxa, vienen estos movimientos. ¿Tú cuál es el sentir del lado aficionado de Taker? ¿O ya está pensando en capitanes nada más? Soy, le ganaron a Fuerza Regia, así que nomás, ¿eh? Ah, pues hay que esperar, digo, tampoco hay que volvernos locos, ahorita el equipo está de vacaciones, punto, ya cuando la semana que entra que regresen y se empiecen a dar movimientos, pues ya, ahorita yo sigo en la semifinal, en la frustración del maldito poste ese, pero Día pues ya, 4 te y digo, un maldito poste. tampoco sabes que, digo, soy muy apasionado de Necaxa, pero tampoco me vuelvo loco porque, ay, nos eliminaron, no se me derrumba el mundo ni me cambia la semana, ¿no? Entonces, con calma, pues, ahorita van a ser, esta semana va a ser flojita, está bien, ya la semana que entra veremos, empezaremos a ver oficialmente quién se va, quién se queda, etcétera. Entonces, pues con calma, si es esto, cada año es así, cada 6 meses es así, entonces. Pues estoy tranquilo, en mi lado aficionado está tranquilo. Ya, eso sí, ya esperando el arranque, el clausura 2020, ¿no? Yo sí me digo, no me lo preguntaste, gracias pero yo sé que te importa. Así soy de gente. Yo la verdad es que sí voy a tomar con buen agrado estas vacaciones de Necaxa. O sea, yo creo que también sería bueno que nos relajáramos poquito, pensáramos en otras cosas, disfrutáramos las fiestas y ya esperar a ver qué pasa. O sea, también no hay por qué desgastarse en odiar gente, tirar odio y reventar personas que pues a final de cuentas van a tomar las decisiones si o no estemos de acuerdo, ¿no? ¿Los odiemos Exactamente, y digo, ahí vamos a seguir también, que es lo que yo les decía en la transmisión desde la rueda de prensa, que a final de cuentas pase lo que pase, vamos a seguir apoyando a Necaxa y ya nada más es ver qué tan complicado va a estar, ¿no? Para el equipo el próximo torneo. Si el nivel de dificultad aumenta o no, pero por lo pronto digo, lo chido es el trayecto, ¿no? Lo que disfrutamos es cómo se nos presenta el escenario y si ganáramos siempre también se volvería muy aburrido, ¿no? Ya para terminar, Ramón López, ¿cómo ven la idea de juego? ¿Serán tan ofensivos como lo era con Memo o defensivo como fue con Sosa en su primera etapa? Pues es que son circunstancias diferentes. Lo de Sosa cuando llegamos a primera, cuando se regresa a primera, es sumar como sea. O sea, hasta el empate te daba un punto y te mantenía con oxígeno. Ya las victorias que pudieras sacar era el triple de oxígeno y entonces, pues era a como fuera, ¿no? Y ya está jugando feo. Por ahí incluso, no sé si se acuerdan, pero hasta le mentaban la madre a Poncho Sosa. O sea, terminamos muy contentos y con él, con lo de la semifinal, pero hubo un momento en que yo me acuerdo en la Bombonera, pues por ahí se repartió besitos, ¿no? Poncho Sosa a la afición en Ah, es Necaxa. que le estaban dando las buenas tardes. Y él respondió dándoles besitos, mandándoles Así, besitos. a la tribuna. Entonces, o sea, Ahora, esa vez yo lo dije aquí, ¿no? ¡Ay, que nos mandó un beso, maldito! Ah, sí, güey, tú le estabas diciendo buenas tardes, profe. ¿Cómo no? seguramente. O sea, fue un proceso complicado también con Poncho Sosa. Se tardó en ganar y hasta que no Pero fuimos a la cancha ahora. de Querétaro. Esa de Toluca fue ya en el segundo torneo, compadre. Sí. O sea, te digo, hubo momentos complicados en distintas etapas. Tenemos un buen recuerdo de él por el ascenso, por la semifinal, pero, o sea, no quedó de eso. ¿El segundo torneo cómo le fue? Segundo fue de regular a malo. O sea, ¿sí se calificó? No, no, no. El segundo torneo no, solo el primero. Solo el primero. Sí, que ya Puch ya, o sea, De sí seguía en hecho, el equipo, pero ya no jugaba. antes de los dos torneos de Memo Vázquez, solo se califica el primero de Sosa. El segundo de Sosa no se califica. Los dos de este tipo, ¿cómo se llama? El que jugaba con el 4. Bueno, El del esos dos pelito. torneos no se califica. Ajá. Sí, el del corte así como de militar, ese De no se Cecilio. califica. Ajá. El de Marcelo Michel tampoco se califica. Entonces, Ciertamente, entonces. solamente un torneo de Poncho Sosa y los dos de Memo Vázquez es los que está calificado. Entonces, ¿qué fue? O sea, fue un torneo de, el primero de Poncho Sosa, pero sobre todo fue de mucho riñón, ¿no? Insisto, de sacar resultados como fuera y con una plantilla bastante. O sea, vamos, que todavía le habían dado chance a la Pulga Gómez y a Rodrigo Prieto, por decir algo, ¿no? O sea, así estamos. Es que de repente se nos olvida, pero así es la evolución de Necaxa en su nueva etapa en Primera División. Es lo que te decía, o sea, si llega Poncho Sosa va a ser de principio con un panorama diferente, ¿no? Porque circunstancias muy diferentes. En este momento Necaxa no ve la porcentual ni de reojo, entonces me parece que eso ya te da más chance para trabajar con mayor tranquilidad y desde luego también eso. Lo obliga a él también a salirse de su viejo script, ¿no? De ese paradigma de ser un equipo aguerrido y que saca resultados como sea y a salvarse, ¿no? O sea, ahora ya necesitas mantener cierto estándar de buen fútbol y de sacar victorias. O sea, ya no es nada más echar el camión atrás y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? La exigencia va a cambiar, yo creo también, y a ver cómo o sea, si es Poncho Sosa. Es un reto también para él el salirse de ese estigma en el que lo tiene, ¿no? Como un técnico de equipos en lucha, ¿no? Que tratan de sobrevivir. Necaxa ya no está para eso. Necaxa ya está para buscar trascender y eso es el salto que tiene que dar, ¿no? Entonces, bueno, ahora eso. Porque ahorita Ramón ya está diciendo, jugaba horrible, ni de media cancha pasábamos, es verdad que eran jugadores más modestos, pero a ver qué pasa, esperemos que sea un equipo que proponga, ya se vio que es un equipo que tiene buen ataque, cerca de 40 goles, aunque hay que buscar más variantes, no solo centros a Quiroga. También estoy de acuerdo con eso, e insisto o sea, el reto también está ahí para, o sea, si es Poncho, insisto, si es, no lo estoy dando por hecho, pero si fuera él. Es una exigencia para él el cambiar también ciertos estigmas o paradigmas que tienen estereotipos pues del técnico de como que es Poncho Sosa y ojalá pueda aprovechar el tener un plantel un poco más de mayor calidad que los que le han tocado en sus aventuras breves en Primera División, tanto en Necaxa como Leones Negros antes y más recientemente con Atlético de San Luis. Acuerdo. Entonces, a mí sí me gustaría que regresara a mi Luis Alfonso, y si no él, pues tengo otro candidato, pero no sé si decírtelo, no me lo vayas a querer robar. El tapao, a ver, échalo. Y Miguel de Jesús, ¿cómo no? Ay, por Dios, estamos hablando en serio de que. Oh, pues. No manches, o sea, si Él también termina. ganó título acá, De compadre. que si termina siendo Miguel de Jesús, saludos a Arturo Reyes. Sí te voy a. Hijo, no manches. Te voy a echar la culpa a ti. Me tendrías que dar las gracias, Todo lo que compadre. pase va a ser culpa de Taker. Todo es culpa de Taker. Esperemos que no sea Vamos necesario, a pero cambiar el hashtag de todo es ajá. culpa de Murdoch por todo es culpa Todo es de Taker. culpa de Taker por poner ese nombre. No, ya si quieres traer a Brailovsky de nuevo, ¿no? Sergio, bueno. Es que es eso. ¿Cuál es el perfil del técnico que necesita Necaxa y que yo supongo que la directiva también querrá quitarse también esta idea de un equipo de media tablero y que sea un equipo que sea presente, que sea protagonista dentro de la Liga Mexicana. ¿Quién será el técnico adecuado? Yo creo que se buscó con Nacho Ambriz, a lo mejor fue demasiado pronto. Cuando se hablaba de Siboldi, ¿no? Por ejemplo. Siboldi podría ser Pero una bueno, tú buena opción. ya. No, pero ya sabes que fue las pretensiones económicas de Siboldi, ¿no? Que dudo que cambien mucho en este momento o que lo que le ofrezca Necaxa pudiera cambiar. Pero ya vi que ya estás promoviendo tú a Nachito otra vez. Nada, Te ha de Nachito tiene gustar chamba en quedarte León. en la jornada 17, compadre. Bueno, Y ustedes díganos. aparte, fíjate, ahorita pensé, o sea. Baldo habla de, nuestro compadre Baldo Flores habla de la bestia negra de Necaxa, que es Morelia. En realidad Morelia es la bestia negra de Nachito, ¿eh? Sí, cierto, fíjate. Lo volvieron a ¿Qué echar. le habrá hecho? ¿Qué le habrá hecho Nacho a Morelia que lo odia tanto? No sé. Bueno. A lo mejor los ninguneó como alguna vez ninguneó a Necaxa. Miguel García, sabiendo eso, esperemos que traigan a alguien que acompañe a Quiroga en el ataque. Bueno, es que no se ha ido Maxi Salas. O sea, sería bueno que, por ejemplo, alguien como el Tucu también ya. Y Y pues. Herrera también, adiós. Herrera sí ya dijo que ya va, bye, ¿eh? Lalo Herrera sí ya dijo que Ah, adiós. bueno. Obvio, porque se va su padrino también. Supongo que Memo se lo Okay, llevará sí. a donde vaya. Pero sí sería bueno que subiera el nivel de competencia ahí con una banca un poco más confiable. Y es paso a pasito. O sea, también es ver, insisto, que la evolución vaya dándose en proporción a la cantidad de ingresos que haya para el club, ¿no? Está interesante. Bueno, ya vámonos, porque ya se hizo de mañana. Ya es miércoles y bueno. Gracias a la banda que. Órale, ¿qué haces? Gracias a la banda que estuvo con nosotros, a los 4 o 5 amigos que estuvieron conectados. Si usted los vio después, ya con la calma de la mañana, del miércoles, pues igual todavía puede dejarnos sus comentarios. No sé si quieras leer algo de Twitter o del sitio antes de irnos, Taker, para que la gente nos deje sus comentarios, sobre todo pensando en que ponle tú que no fuera Poncho Sosa. ¿Cuál es o que no estuviera definido, pues? ¿Cuál es el perfil del técnico que usted traería? Compañero necaxista, compañero rayo, al momento en que vive en Necaxa, en su realidad también, o sea, no, no se me vuelen. No nos vayan a salir que Guardiola, por favor. Exactamente, Guardiola. Estaría padre, pero vamos a ver quién es el. ¿Quién sería el técnico más adecuado para Necaxa? Por ahí. Es que, bueno, no sé. No quiero contaminar sus opiniones. Déjenos ahí sus comentarios. Híjole, es que ya quedan como de la. Pero bueno, saludos a Solo Pérez, a Pato, a Mjolnir. Jorge Hernández Martínez, Sergio Maris Mitchell, que ya tiene rato que no comentaba, pues a ellos que dejaron comentarios en el episodio anterior, en el sitio, Mexicali Rayo, Vangel, Hugo Arias, que echaba pestes del partido de ida, Kelite Poblano, en fin, Rayos SDG, saludos a todos ellos que dejaron sus comentarios en el episodio anterior. Raúl Arias dice Ramón López, ay, por favor. Oye, Ramón, estamos hablando en serio. ¿Quién será el bueno para el próximo torneo? ¿Ya tienes algo del Twitter? En Twitter, los del programa pasado, hashtag de podcast NPR, Baldo Flores, arroba Megadeth Raven, dice, del contenido Patreon, en su mejor momento me había traído el chupete, pero en realidad más que robarnos un jugador, no hubiera vendido a Lucho Pérez. Para mí su venta El declive necaxista y el despunte de Rayados. No por nada ganó tres títulos en Monterrey. Continúa Baldo. Si carga esto. Dice, ah, y Hermosillo y Rodallega también estuvieron entre Rayados y Rayos. Esta relación, bueno, este comentario, bien lo dice el contenido patrón, recordábamos o Bueno, intentábamos recordar recordábamos. jugadores. Se nos fue hasta Hugo González, ¿no? Pero bueno, intentábamos recordar jugadores que hubieran vestido las dos camisetas, ¿no? Previo a esta serie semifinal. Cabisol nos hubiera dado un repasón, me queda claro. Baldo también, aquí en su simple comentario, nos dio un repasón, porque en realidad no nos acordamos de muchos, Ni de Lucho pero Pérez, bueno, a eso imagínate, se ya con eso. refiere. Con eso te digo todo. No, te digo, ni de Hugo González nos acordamos, compadre. Sí. Antes sí que dijimos que Marcelo Barovero, porque si no. Ok, Botepower, arroba Botepower, diablos, nos ha salido barato la inoperancia del primer tiempo. Ojalá estos hayan sido los clásicos primeros 45 minutos que regala Necaxa y al final sea Monterrey quien se lamente por no haber metido más goles. Después del partido dice, pues qué les digo, ganar allá no parecería mucho, pero si jugamos como hoy, no se ve cómo se puede avanzar. Tengo muy malos recuerdos de Necaxa recibiendo la vuelta y necesitando meter goles. El mismo Bote Power, ni hablar, esto ya es después del partido de vuelta, ni hablar, no tuvimos la calma y la creatividad para meter el gol. Tristeza porque ya sabemos lo que se viene para el siguiente torneo sin varios jugadores y técnico. Si vuelven a atinarle en las contrataciones, pues qué bueno, pero no dejaremos de extrañar a ese plantel que nos llevó a semifinales. Gracias por el esfuerzo, esperemos que no tarden mucho en armar el siguiente equipo de jerarquía, los extrañaremos. Creo que sí nos ganó el nervio. Erraban muchos pases por temor a equivocarse y Memo creo que se precipitó en los cambios con esos muertazos y quedándose con quien sirviera. Sin embargo, no hay nada que reclamar, dejaron todo en la cancha, así que no duele quedar fuera. Ahora sí podemos especular, ¿quién de técnico? Yo siempre voto por mi Picas Becerril, pero nadie me pela. No parece viable que venga alguien de jerarquía, así que un ex necaxista, el jefe tal vez. Luego él mismo dice, madres, ¿es Poncho Sosa el elegido? Nunca me han gustado las segundas partes, pero reconozco que no es mala opción. El jefe, no creo que el jefe tampoco, ¿no? Bueno, yo me derrito si viene el jefe, ¿no? Pero Ah, bueno, yo voy a, me hago abonado y voy cada semana a Aguascalientes. sí es complicado. Rafael Arellano, arroba, bajo Ruiz. Dice, asúmanlo en un ejercicio de honestidad. Algunos aficionados del Rayo, antes de ser necaxistas, son sosafóbicos. No hay argumentos reales para no darle el beneficio de la duda a Poncho Sosa. Fuerza Rayos. De acuerdo, parece que hay muchos sosafóbicos, ¿no? Saludos a Cromo, por cierto, compadre. Compare, saludos. Saludos. Y ya, es todo, nada más. Bote Power, Baldo Flores y Rafael Arellano nos escribieron. Saludos a la banda. Vamos a darles un beso en la frente a ellos tres, cómo no. Oye, saludos también a Cris Aguirre, que estuvo acá en el Estadio Victoria y hubo chance de saludarlo ahí un ratito, junto con Rafa Vera. Que pues acá estuvieron para ver el partido de vuelta. Mucha banda viajó, hay que decirlo también, mucha Y no gente. invitaron, mendigos. Muchos viajaron y pues que estuvieron. La verdad es que fue un gran momento. De esos que ya añorábamos en las liguillas de ascenso, donde el estadio está lleno y todos apoyan para Necaxa. Sí hubo mucha gente en Monterrey, obviamente, pero creo que sí se sintió la condición de local y eso siempre es positivo. Aunque sean villamelones, aunque sean los que nomás van a las liguillas y eso, pero bueno, al menos el apoyo ahí estuvo, ¿eh? No, por ese lado no hubo queja por parte del equipo, incluso pues sí se agradeció a la afición, hubo buen ambiente. Qué bueno que la gente pudo viajar y estar acá presente en el Estadio Victoria. Ojalá se repitan esas noches mágicas de liguilla pronto, que ya nos acostumbremos a ellas, ¿no? Por ahí Miguel García nos decía, Carlos Salcido ya se graduó como técnico, jajaja. Ja, ja. Bueno, ahí ponía iconitos, emojis de risa. Carlos Salcido. Creo que no te pareció, ¿verdad, Taker? Pues es que de entrada, no creo que lo ideal no sería traer a alguien sin experiencia, ¿no? Digo, no dudo que tenga su título de técnico, Digo, sabemos que muchos jugadores en sus últimos años de carrera hacen los cursos y sacan su título, pero me parece que no. O sea, lo que hablábamos, la exigencia que va a quedar para el que llegue, me parece que no es para pensar en debutar a alguien. Ay, y lo del Picas, ¿no? Es que ahí, mira, el Picas, el problema que tiene es, pues, inexperiencia, ¿no? A final de cuentas, digo, tiene mucha experiencia en cuanto en trabajo cancha, sí, pero como auxiliar. Hay que recordar el Picas estuvo en 2008, si no mal recuerdo, terminó, dirigió 5 partidos a nuestro equipo, no lo hizo mal, pero estamos hablando de hace 11 años. Después de eso, el Picas por Sí. ahí tiene alguna experiencia, si no mal recuerdo, en Correcaminos, en el ascenso. Y párale de contar, ¿no? Entonces me parece que eso jugaría en contra de Don Picas. Mario Carrillo. Ah, bueno, ya. Ya estamos haciendo lo que se nos ocurre. Muy bien. Se nota que ya es la 1:10 de la mañana, compadre. Vámonos pues ya. Pues gracias de nuevo a los 5 que quedaron ahí viendo la transmisión y pues, insisto a los que la están viendo acá on demand ya después puedan dejarnos sus comentarios. Siguen saliendo nombres, Diego Alonso, Tomás Boy, Romano. Alonso, el problema sería, yo creo que también El Varo, ¿no? parecido a lo que pasó con Siboldi, ¿no? El VAR, sí. Y Rubén Omar. No, me parece que ya, Ya, bueno, Hasbi. ya. Ya sus mejores épocas pasaron. Ya ni digo de Tomás Boy. Yo creo que O de se. mi Ricardo Antonio, ¿no? Sí. Bueno, en fin. No, Tomás Boy nunca tuvo buenas épocas. La mejor época de Tomás Boy fue ese día que el jefe Cuatrochi le quería romper el hocico. Se Fue peleó el también momento con todo el cumbre en la mundo. carrera técnico de Tomás Boy. A mí me gustaría una onda Rafa Puente, una cosa así. Yo ese día que lo platicábamos, yo te decía que por ahí me gustaría Rafa Puente, pero bueno, habrá que Bueno, ver. en fin, ¿hasta sabes quién? Sergio Almaguer. No sé. Es que no es lo mismo. Selecciones menores, que ¿Qué un club? equipo ya que juegue semana a semana y con jugadores también, que hay que decirlo, los jugadores se van maleando, ya tienen sus mañas y le van agarrando el modo a los técnicos, se hacen mañosos en cierto sentido, entonces es más difícil, al menos así, viéndolo desde fuera, creo yo, es más difícil manejar un vestidor ya de jugadores profesionales que uno de chamacos que aspiran a ser jugadores profesionales. Pero vamos, o sea, el perfil iría por ahí. O sea, joven, que a lo mejor podrías, o sea, que no sea un total novato, pero que sí tenga cierta experiencia y si se puede con identidad necaxista estaría muy chido, pero aunque no creo que sea eso un requisito. ¿Sí? No, debiera ser éxito, aunque sí sería un guiño al aficionado, ¿no? Pues sí. Bueno, es que Nachito era Nachito. Oye, ya vas a empezar otra vez con Nachito. Bueno, vámonos pues. O ya denle la oportunidad al flaco Esquivel. Ya que vaya solo, no como auxiliar de Nachito. Deje a Nachito allá en Lyon. Bueno, ya vámonos. Vámonos. Gracias de nuevo y pues ya, despídase Don Taker. Pues vámonos, compadre. Vámonos. Buenas noches o buenos días Buenos a días, como todos. quiera usted verlo, o a la hora que lo esté usted escuchando. Pues bueno, esto fue el podcast NFR en vivo en Facebook Live. Este fue el episodio número 21, que ya veremos ahí cómo lo incluimos. Estará disponible en Spotify y eso. Recordarle que estamos en Pasión Rojiblanca, nuestras redes, don arroba Gerardo Taker, Gerardo Taker en Twitter. A mí me encuentran en arroba Murdoqueras. Les damos las gracias y vámonos ya. Bye. Bye.